estarán llenas del todo. Buenas tardes, de nuevo, RQR. Las estadísticas a veces fallan, sí, pero según las cifras de encuestas, de sondeos, de control y participación, el partido que gobierna mantiene su ventaja de 2,3 puntos. Que perdona, nos pasa una nota. 2,4 puntos es la ventaja sobre el equipo de la oposición. El día llega a su fin, pero sigue el juego creciendo la farsa. Acomódate a vivir falsas encuestas, derroches de pasta y aire sucio de noticias intoxicadas. Toma aire y no podrás contar. Días como esta, que al final del día las urnas no estarán llenas del todo.